es el dueño de TKO también, ¿no? Que son los que tienen las acciones más grandes en la UFC y en la WWE. Ari Emanuel es el rey del entretenimiento y es el presidente de la empresa de contratación de artistas para conciertos más grande del mundo. Estoy convencido que esto es Ari Emanuel. Porque pues, Ari Emanuel le dijo a Kanye, ah, sí, muy antisemita. Ok. ¿Y tiene tanto poder? Es el tipo más poderoso de las agencias de selección de artistas para festivales y conciertos del mundo. Bueno, ahí está. Este tipo le había dicho a Kanye West. Ok, muy bien. Está hablando muy mal de los judíos. Vamos a ver. Tipo le dijo, vamos a ver. Y estamos viendo. Pero bueno, pero ahí es donde yo le digo que ahí hay un tema político de todas formas. Así haya un asunto personal, ahí hay un tema político de todas maneras. Pero es un tema de negocios. Porque él sabe que el público, que 140 mil personas vayan a verlo, pues son 140 mil personas que no tienen ningún tema, no tienen nada que ver con política. La política está por encima de esas audiencias. Es otro tema aparte. Usted lo acaba de decir, no es un tema político. No, al contrario, es el tema político el que cancela a Kanye en el Reino Unido. No, es el tema económico, porque es que el tema económico controla el tema político, Uribe. Uh-huh. Si usted tiene el control económico, tiene el control político de una situación. Y en este caso, aquí el verdaderamente damnificado es el manager de Kanye. Es el manager de Kanye. Uh-huh. Es Larry Jackson. Larry Jackson, el dueño de Gamma, que fue el que le apostó porque nadie más se le acercaba a Kanye. Kanye era completamente radioactivo hasta hace 15 días. Y el único que le apostó a hacer un negocio, en este caso con el Festival Wireless, fue Larry Jackson. Larry Jackson se fue de Apple Music hace cuánto. Larry Jackson fue el fundador de Apple Music. Larry Jackson Larry fue también con Dr. Dre en Beats, ¿no? Sí, él fue el fundador de Apple Music. Él fue crucial en la venta de Beats a Apple. Y sí, terminó siendo el director de Apple Music. 2014. En 2014. Y él se fue de Apple Music hace cuánto, hace como 2 años. 2-3 años. Más o menos, sí. Y montó Gamma. En 2023, sí. En 2023 montó Gamma. Entonces, para Larry tenía mucho sentido. Porque Larry, después de que Larry Jackson se va de Apple Music, montarse en la idea de su propio emprendimiento ha sido bastante difícil. No ha sido fácil obtener como esa notoriedad y ese reconocimiento que le daba, pues, ser el líder de la estrategia musical de Apple Music. Cuando él se va a montar Gamma, le toca casi que empezar de cero, es mi impresión. Irse de una corporación de ese nivel que le da tanto poder sobre el entretenimiento es difícil de retomar. Y yo creo que Jackson había conversado con varios periodistas. Yo le vi una entrevista amplia, muy interesante, donde él estaba, donde dijo, entre otras cosas, Jackson dijo, entre otras cosas, sobre la pelea entre Kendrick y Drake, y la pusimos acá. Larry Jackson le dijo a ese periodista que quienes estaban conduciendo los hilos de la pelea entre Drake y Kendrick no estaban ninguno en el campo ni de Kendrick ni en el de Drake. todos estaban en una oficina en Beverly Hills. Eso fue lo que dijo. Son los managers los que controlan ese discurso y los que controlan esa operación y los que controlan ese tema de mercadeo. Son ellos los que están haciendo ese tema. Y eso fue lo último que yo supe de Larry Jackson. Larry Jackson necesitaba un golpe de opinión y le pareció interesante montarse en la vaca loca de resucitar la carrera de Kanye con Bully y hacer esos dos shows en el SoFi Stadium. Pero insisto, yo creo que no contaba con que Mr. Ari Emanuel ya había amenazado a Kanye West luego de que aparecieran todas esas manifestaciones, tanto antisemitas como la venta de las camisetas con las suásticas y todas esas cosas. Sí. Entonces, sí, yo creo que aquí está Mr. Ari Emanuel operando calladito, diciendo: vamos a ver quién gana en esta pelea. Pues es una, es que es además, una teoría interesante. Claro, porque es que además Kanye le dedicó un mensaje a Ari Emanuel, quien anteriormente había instado públicamente a empresas para que terminaran su relación con él. Es que recordemos que el primer boicot que se produjo contra Kanye West después de que empezara a emitir comentarios antisemitas y racistas fue Ari Emanuel. Sí. El primero que mandó una carta pública diciendo: todas las marcas que trabajan con Kanye no pueden trabajar conmigo. Y fue Ari Emanuel. Y fue así como Adidas y Balenciaga se bajaron. Porque Ari Emanuel le dijo: o trabajan con Kanye o trabajan con, o trabajan conmigo. Sí, es que de hecho creo que la separación de Adidas con Kanye West fue detonada por Ari Emanuel, ¿no? Sí, es correcto. Adidas y Balenciaga fueron los primeros que se bajaron cuando Ari Emanuel dice: o trabajan con Kanye o trabajan conmigo. Y de hecho Kanye escribió un post en Instagram diciendo: Ari Emanuel, perdí $2,000,000,000 en un día y estoy vivo. Pues les cuento que perdió más. Perdió ahora. Más. Ha perdido más. Sí. Y este puede ser apenas el comienzo del fin. Sí, sabe, yo creo que este es el fin de la carrera de Kanye West. Ah. Sí, sí, es que esto ya es. No, ya es baja. Esto es todo. Una afrenta muy fuerte. Sí. Una cancelación, bueno, sí. Pero con toda. Sí, pero es una cancelación, vuelvo y digo, de negocios. Pero de todas esto formas. Es una venganza de negocios. Esto fue que Mr. Ari Emanuel dijo: ¿te cree que no, hombre? ¿Cuántas cosas no hemos visto nosotros en el negocio, no hemos leído en el negocio del entretenimiento? Sí. A menor escala. En la radio. ¿Usted no se acuerda? Sí, no, pero aquí por ejemplo, ¿acuerda mirando? Cuando un director grande de emisora le decía a una disquera: si usted le da el disco en exclusiva a tal otra emisora, no le pongo el disco y no lo daban. Claro, claro. Lo que pasa es que esto es un caso tan grande, o sea, ya el hecho de que le hayan negado la entrada a un país, ¿no? Mucho poder. Es una vaina ya, es un statement muy fuerte en contra de un artista. O sea, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que un país, o si alguna vez pasó que un país le negara la entrada a un artista. ¿Sabes qué? Sí, ¿te acuerdas los de Irlanda? A ellos les negaron la entrada hace poco. ¿Pero a los país NICAP? ¿Sí? Sí, a los NICAP les cerraron las puertas. Ajá. Y no pudieron ir a festival. Ha pasado. Sí, esos casos sí han existido. No, y recientemente. Recientemente, por ejemplo, a Amy Winehouse no la. Ay, ¿de dónde? No dejaron entrar a Estados Unidos. No sabía eso. Amy Winehouse no pudo ir a los Grammy porque le quitaron la visa. Ay, horrible. Sí, claro. No sabía eso. Pongamos Amy no tenía. Maradona tampoco. Bueno, ese es deportista, pero ese le quitaron la visa. Gloria Trevi también. Mucho mexicano. Okay, okay. Pero sí, eso siempre. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, el caso de Kanye es un caso interesante porque no es un caso. Porque no es un caso común y corriente. O sea, esto es que le quitan la visa de un día para otro. Si no hay mucho poder. Y sobre poder todo ahí. A propósito de una presentación en un en tres festival, noches. Es que, un festival, Alejandro. Claro, es que si Kanye hizo 33 millones de dólares en Estados Unidos, que los, en dos conciertos, que los meta un CDT plata urgente. Iba a hacer Kanye West en tres noches del Wireless. Iba a ser mucha plata. Ya no. Sí, no, ya. Paila. Ahí está, ahí, mira, la declaración de renta. Ya, pero. Se salva. Pero pues las cosas tienen consecuencias también. Y es que se metió con los que no eran. Sí, sí. Ahí sí no hay nada. Sobre todo se metió no solo con los que no eran, sino con el que no era. Sí, se metió con Ari Emanuel. Sí. Lo que les digo. Estas son mañanas de la X-139. Años tiene esta canción, se llama Gangsta's Paradise, es de Coolio, de la banda sonora de la película Mentes Peligrosas. Muy buena. Sigue siendo probablemente la canción de rap más importante que ha sonado en la radio en Colombia. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Vamos a hablar con Catalina sobre su encuentro con Chuck Norris. Esto que acaba de pasar es real. Si usted no sabía, Catalina tiene una foto con Chuck Norris, de verdad, no es ni un doble. Es de verdad. Y están tomando ahí cerveza. Porque realmente de las cosas amigos más random y surreales. Yo no entiendo cómo esa foto aparece hoy y no había, cómo esa foto no había aparecido ya con tiempo. Oigan, o sea, yo no me acordaba. A mí lo que más me llama la atención de esa foto es la cerveza póker. Donde es que hay póker, hay amigos. Es que era algo así. Mira, era el mes de los amigos. Y fue con póker que nos llevaron a Cartagena a conocer a Chuck Norris para celebrar con él el mes de los amigos. Yo quisiera conocer al estratega de comunicaciones de póker que se inventó la idea de traer a Chuck Norris para parchar con él tomando cerveza póker, ¿sí? Mira, hay varias cosas. Una es que están en Cartagena, ¿cierto? Sí. Él está vestido como si estuviera en acá Texas, en Bogotá. En un rancho, en un rancho en Texas. Con sí, calor. Pues parece Texas Ranger. Sí, sí, con sombrero y todo. Está feliz, se le ve feliz. Claro, Alejandro está tomando pola. No, y él de verdad estaba muy contento. Yo creo que la pasó muy bien. La gente se portó muy bien con ¿Tú él. ¿Tú hablaste con él? Solo el hola, porque no nos dejaban hacer más. Entonces, hola. Y la fotico ahí, abracito. Ya. Ah, ¿puedes creer esto? Insanidad. Mira, 2018. Y esto no es inteligencia artificial, damas y caballeros, que es básicamente lo que está produciéndose en estos momentos con Chuck Norris. Cata, fotos por inteligencia artificial a lo que da, ¿no? Uh-huh. Y ya la familia entró a decir que piden que no creen más publicaciones falsas que circulen por internet, porque tras la muerte de Chuck Norris, pues muchos empezaron a publicar diferentes imágenes falsas y ahora la familia está diciendo pues que es bastante molesto. Dicen, somos conscientes de que desde el fallecimiento de Chuck han circulado en línea numerosos videos y publicaciones generadas por inteligencia artificial que tienen información falsa y engañosa sobre las circunstancias de su muerte, su historial médico y quienes estaban presentes. Estas afirmaciones son completamente falsas y esto incluye informes inventados sobre problemas médicos pasados, así como narrativas falsas sobre las relaciones familiares. Les pedimos amablemente que no creen ni compartan ninguna información a menos que provenga directamente de la familia Norris o de un representante oficial. Gracias por su comprensión y por seguir teniendo a nuestra familia presente. Seguro va a pasar, ¿no? Es que hay un montón, por ejemplo, del supuesto funeral. No, yo me he encontrado con una cantidad de videos de Chuck Norris en estos días en los que el hombre entra en escenas famosas de películas y enciende a todo el mundo a pata. Esas cosas son divertidas, pero ya sabemos que a la familia no le gusta, así que por favor no hagamos más de eso. Ay, Dios mío. Gracias, solo vamos a compartir la de Catalina. No. No, yo me tomaba la sopita con juicio en esa época, no voy a compartir esto. Ay, solo con Alejandro, ustedes. Alejandro, dile. Alejandro, que comparta la foto, porque ella dice que está cachetona. Pero por supuesto que sí. No, obvio. Ella dice que no quiere compartir la foto porque se tomaba la sopita. Estaba muy pelirroja. ¿Y eso qué tiene que ver? Ay, es no. Chuck Norris. No, todo pasado fue mejor. Claro, pero gracias, estabas Chuck. Con Chuck Norris. Estaba vivo y de parranda. Sí. ¿Conociste a Chuck Norris? Gran parranda en Cartagena. A ver. ¿Cierto? Yo no entiendo cómo ahí siquiera lo está pensando. Mira, y nos fue diciendo como si dijera, acabé de hacer una mención que era como de 30 segundos, así lo fue soltando. Pero me acordé porque alguien me escribió, alguien que está en la foto, Diego, me escribió como... Tú tienes... ¿Puedes creer que tenemos esta foto? Y yo, ¡oh! ¡Mira, ay, cierto. Alejandro, Dios le da pan al que no acordaba. Tiene dientes. Yo hubiera conocido a Chuck Norris, me acordaría toda mi vida. Toda mi vida. Sería la primera foto que se publica en el momento de su muerte. La tendría piñada en mi Instagram, estaría con pin. Era una mujer humilde. Uh-huh. No tenías ni idea que era. Obviamente era sí, obviamente sí. ¿Viste? En fin, Alejandro. Ay, Dios. Uribe, le tengo un dato que puede conciliar su idea de lo político de Kanye. A ver. Con lo que es verdaderamente una revancha comercial. Ajá. Porque definitivamente, como lo dice un amigo por ahí, hay algo peor que una cancelación social. Y es una cancelación comercial. Sí. Claramente. Ari Emanuel, el relacionista público y uno de los ejecutivos del entretenimiento musical y de el del entretenimiento en general más grandes de Estados Unidos, es el hermano de Rahm Emanuel. Sí, el alcalde, fue el alcalde de Chicago, que además fue jefe de gabinete de Barack Obama. Sí, sí. Entonces a Mr. Ari Emanuel no se le dificulta hacer un par de llamadas que le cancelen la visa a Kanye. Correcto. Porque su hermano lo último que hizo fue ser embajador de Estados Unidos en Japón. O sea, ahí lo que hay es conexiones. Sí, claro. Exactamente. Lo que hay son conexiones, mis queridos amigos. Sí, por supuesto, una de ellas es Catalina y Chuck Norris. Te pido, por favor, compártela, Catalina. Pero, si quieres, ponte esos filtros para poner un emoticón. No, puedes compartirla como una historia. Sí, está bien. Ay, y dejarla durante 10 minutos ahí en la X más música y pones. No. Claro que sí. Sí, sí, sí. Y nos tagueas a todos para repostearte. Arrobas. Sí, sí, sí. Y ahí ya todos hacemos el pitch. Te reposteamos. Ay, me presionan. Miren, es Chuck y pones Norris. Juventud Divino Tesoro. Pones ahí. De Juventud verdad, Divino sí. Tesoro. Uh-huh. Pero con Chuck y pones Norris. Abajo. Not AI. Ahí está. Es ver, real. Estoy haciendo en eso. Estoy en este momento. Dios mío. Muy bien, te agradecemos. Vamos con discos en Mañanas de la X 103.1 FM. Depeche Mode con Wrong en Mañanas de la X. La Universidad de Yale parece haber clavado el ataúd de la batalla de Kendrick contra Drake. La Facultad de Derecho de esa universidad ha respaldado a Universal Music Group en una demanda que Drake está intentando revivir contra el rapero de Los Ángeles. Sí, académicos del derecho de instituciones de todo el país presentaron ambas solicitudes y apoyan la desestimación de la demanda de Drake. Instaron al Tribunal de Apelaciones a confirmar la decisión del juez de que no constituye lo que pasó difamación procesable. El primer escrito fue presentado por el Instituto Floyd Abrams para la Libertad de Expresión de la Facultad de Derecho de Yale, quien es descrito como una de las principales expertas en difamación, que es la profesora Larisa Litsky. Habla sobre la importancia de la libre expresión. Este escrito hace una observación que no era un argumento central en el caso anterior, pero que da las vueltas a las acusaciones de Drake. Drake en realidad consintió las declaraciones que él afirma que son difamatorias. Dice que al darle cabida a Drake con la apelación, hace que también se pierda la razón de los escritos, de la construcción, de la composición. El segundo escrito también fue presentado por un grupo de científicos de la Universidad de Richmond, donde hablan también de lo mismo. Este escrito sostiene que las letras de rap, y especialmente las de los temas, no deben tratarse como afirmaciones factuales. La presentación incluye un relato de la historia y el contexto cultural del rap y describe las pistas como características emblemáticas y duraderas de la historia. así como Kendrick rapeó, así se ha venido manejando el rap y hace parte de la naturaleza del mismo y de la construcción de sus letras. Más o menos es okay. Por ese lado. Hace parte de la historia del rap. Bueno, pues ahí está. La Universidad de Yale dice que esta vaina ya se tiene que acabar. Sí, que no, que realmente no representa un peligro. Por lo que estaba diciendo Drake, que era peligroso que existiera ese tipo de canciones y de letras. Sí, no es. Aquí está Kendrick, esto se llama Not Like Us en Mañanas de la X. Not Like Us de Drake en Mañanas de la X-139. Sabrina Carpenter estrenó el esperado videoclip de House Tour con caos, glamour y sensualidad junto a otras estrellas, Catalina. Sí, porque estuvo varios días como generando expectativa en redes sociales y finalmente presentó este trabajo audiovisual. Es bien chistoso, muy sensual, muchas referencias al pasado a las que ella pues ya nos tiene acostumbradas. Es más o menos una Barbie de los años 2000. También puede ser una es estrella... Una sí, una polipoca. También tiene como cositas de una estrella pop de los años 80 y pues ha sido descrita como un tema con claras influencias del pop ochentero con un giro moderno y juguetón. Se llama House Tour, la canción tiene unos dobles sentidos bien interesantes. Obviamente. Tiene una narrativa donde el espacio funciona como una metáfora que tiene ironía, coqueteo. Ahí aparece Margaret Qualley, que es guapísima, Madeline Klein, la propia Sabrina Carpenter, y pues tiene como esta idea de girl gang, como el club de chicas muy, muy atrevidas, muy glamurosas, pero también bastante sexys, unos looks bien femeninos, maquillaje inspirado justamente en las muñecas de tipo Bratz. Y el video pues es una carta de amor al pop, pero súper exagerado, para que lo vayan a ver porque está bien chévere y se ha vuelto muy viral por lo guapas que se ven ellas tres. ¿Es House Tour? Sí, se llama House Tour.